Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día. ¿De? Los siete soles. Ahí está. Uh-huh. Me está sonando, creí que estaba sonando más bajita, pero no sé. Sideralmente cíclico. Cíclico. Es la 43. Ajá. Y bueno, pues ahí anda. Ahí estamos. En su mundo, creando esta atmósfera. Ciclos. La atmósfera es muy importante. Siderales. Ya ves. Es increíble. Uh-huh. Está sucediendo en el programa Capicúa 949. Uh-huh. Hoy es 25 de abril de 2025. Viernes, día de Hathor. Clave oracular 7496. El 25 en el Siam es premio. Por lo tanto, el día se llama premio en victoria sensitiva. Eso. Ay, pues así sí. Es. Un premio. Los premios y los castigos. Sí, es un premio realmente al sentimiento, al amor, sí. A todo lo que afecta de una forma emotiva. Sí. Y ese castigo, la ausencia de ello, claro. Eso es. No es por ser puñetero ni por no sé qué cosas. Es porque está ahí. Es y entonces que hay que darse cuenta que una victoria eso contiene la derrota. Que uh-huh una búsqueda contiene la pérdida. Sí. Que un no sé qué, todo eso. Ahí. Y que hay que evitarlo. Siempre hacia arriba. Ahí, siempre ahí. Adelante. Eso. Y ya está. Siempre hay una manera de cambiar. Precisamente para eso está el tener en cuenta a los arquetipos. Sí, sí, sí. Porque un día de victoria hay el maravilloso Horus, que es el renacer constante de cada eso momento. Es. Y la derrota es la ausencia de ese espíritu jórico de claro conquista, de alcanzar metas. Y que tiene que estar ahí para que tú te esfuerces. Sí. Porque si no. O sea, no, el que se duerme. Tú tienes que esforzarse porque solo lo vas a hacer tú. Sí, sí, sí. Solo lo tienes que hacer tú. No, no, no hay otra forma. Nada te evita un esfuerzo que tenga como meta la evolución, la superación. Ahí está. Totalmente. Ahí. Influencias. 4 sobre 7. El trabajo en curaciones. Míralo. Todo lo que tenga, sea algún tipo de enfermedad, enfermizo, puede ser algo físico, puede ser mental, aunque es una influencia del psiquismo sobre el cuerpo. El trabajo en curaciones será algo claro físico. Siendo que este es el tercero de abril. Y es sensitivo. Sí, eso es lo interesante. Sí. Siempre. Luego el muy conocido 9 sobre 7. La victoria aliviadora. Mírala. Porque claro, es buscar la victoria y hasta que la encuentras por fin y entonces es, ahí lo encontré. La victoria aliviadora. Ya te digo. La variable, 6 sobre 7. Explicar, guerra explicada, explicar los conflictos, los problemas, todo lo que hay en contra. Entonces, sí, además esta es una guerra explicada sin más. Sin porque más. Está la guerra explicada amorosamente. Bueno, expresada. Ah, bueno, expresada, de verdad. Sí, es expresada, bueno, es que se parece. Snape. Hay muchas influencias también que se parecen unas a otras, pero todo es muy sutil, como eso de realización. Sí. No es realización, es de. Es verdad que es guerra expresada amorosamente. Expresada. Qué tonto. Sí, sí, sí. Así es. Y claro, esta es explicada. Claro. Mira, te voy a explicar. Lo estamos por qué explicando, ocurre. Estamos explicando un conflicto. Sí. Okay. Por ejemplo, sí, bueno, realmente no es lo mismo, porque la guerrilla esa que se ha inventado Satania con lo de los aranceles y todo eso, sí, que es una tontería. Ni siquiera se puede decir que es infantil, es como una. Pues se la están explicando muy bien, quien quiera verlo solo tiene que ver, no tiene ni que leer. En Sea Honshu, sí, se lo explican. Uh-huh. Perfectamente. De una manera muy gráfica. Sí, de una manera súper gráfica, porque es que es como un tebeo. Sí. Es, y dices, yo creo que Mortadelo y Filemón es más lógico. Jolines. Que lo que está pasando ahora. Jolinesis. O sea, si hiciera un tebeo sobre esto, vamos, sería. Es lo que es. seriamente, además. Ahí. Sería más serio. Es que lo alucinante es que se tomen por algo serio. Sí. Es todo una broma. Jolines. En fin, eso. Lo que son los viernes de abril, y este es el último, 6 sobre 4. La rebeldía en marcha. Ya hemos hablado mucho de la rebeldía en marcha porque no quiere ponerse en marcha, no quiere. Ahora, cuando se pone en marcha, ya cuidado con ella porque no hay que la pare. Exactamente. Es eso. Y lo que son todos los viernes del año, 6 sobre 9. El amor en restauración. Y esto es en el espíritu. O sea, el motor que mueve, que empuja a la vida, está restaurando su amor. Está reconstruyendo y restaurando su amor, el verdadero. Sí. Porque es en el espíritu. Ya ves. ¿Qué pasó ayer? Ayer, a ver, entre otras cosas, pues hubo rebeldía animal, amor merecido, trabajo en duda señorial, búsqueda de inteligencia y economía de consumo. Ya ves. ¿Qué pues es? Pues sí. Atento a las vivencias y tenerlo presente, todo lo con que lo decimos. Terrible de ayer. Uf, no sé. Sí, yo. Sí. La tabla esmeralda, como decíamos, pues se queda, además de que sigue sin nadie en la banda arquetípica, sí. Hemos perdido el presente. Vaya. Se ha quedado ahí. Está en ausencia. Una X. El presente. Sí. Ole. Sí, el presente. Entre pasado y futuro. Hay quien dice que el presente no existe, porque si estás en algo ya está pasando, sí, y claro. Ya está llegando. Está llegando el futuro, está pasando. Está el presente es algo. Dices, nah. ¿Dónde está? No. Es tremendo. Por eso lo mejor es estar en el presente perfecto. Ese es el guay, el mejor. El presente perfecto. Sí. Número de Yahweh. El 4. Guerra. Sí. Subtipología lunar. Premiado. Ahí está. En el Tawin, segundo día de regencia principal de Ra en trabajo. Que es energética. Eso. Y recordar que ayer empezamos un mes de regencia mensual sótica de Anubis en búsqueda. Que es venganza. Eso es. Ahí hay que estar atentos. Porque sobre todo, claro, Anubis es uno de los dioses más importantes, o sea, que famosos, no sabría decirlo. O sea, que se conoce más. Sí. Anubis. Bueno, pero que en teoría se le conoce más. En teoría. Porque siempre están diciendo la muerte. Bueno, todos son la muerte. Y de jóvenes. Hay que decirles, tú sí que eres la muerte. Sí. Estás muerto. Los dioses están muy vivos. Y Anubis está ahí activado en venganza. O sea, cuidado con todas las mentiras, las claro, injusticias, las. Todo lo. Los hechos de, pasa que, claro, de los delincuentes. Claro, le temen como a la muerte. Entonces dicen, sí. Por la muerte. Todo es la muerte. Todo, para todo lo. Precisamente Egipto, que no se creía en la muerte. Eso. En absoluto. Y pues venga. Regentes del día. Sebek en victoria. Sebek en victoria es triunfo compartido. Sí. Qué bueno, un día así de claro en victoria. Horus en economía. Potenciadora. Heptanum, que está ahí en la edad esa. Uh-huh. En amor. Puentes de luz. Y Yahweh en guerra. Este era Perlo. El poder económico en la guerra se fundamenta en eso, en el extraperlo. Y mira, como ayer. Ah, como ayer, sí, la. Rebeldía y astucia ausentes. Ausentes. Gesto hic, de negativo a positivo, en situación de victoria sensitiva. La victoria tiene la atmósfera que es Ombos. Sí. Le proporciona Ombos. Y el viernes es Tarkam. ¿Por qué? Porque la victoria es una clave, una cualidad muy fuerte y precisa mucha energía. Y el viernes es sutil y es muy de quedarse estancado en cosas, en sensaciones. Claro. Y entonces Tarkam es el que activa. Eso es. Lucidez, claridad, transparencia. Eso es. Por eso es el perfume del sol. Sí. Tarkam. Uh-huh. Arquetipos taróticos. El carro y la torre fulminada. el carro, el encantador Shed, el niño que se enfrenta a todos los peligros y no, nada teme y nada le puede ocurrir porque es inocente. Conciencia del bien, del mal y la sublimación, la armonización y elevación de esa dualidad que no debe ser. Y Horus, el renacimiento, el renacer. El momento siempre nuevo y siempre la oportunidad de crear. Y la torre fulminada está Amenhotep, el arquitecto, Menes, el fundador de imperios, y Amón, los fundamentos. Ya te digo. Torre fulminada es, también se la llama la casa de Dios. Pero porque esa casa de Dios, entre comillas, es falsa. Exacto. Es que si se ve, la carta del tarot es súper explícita. Sí. La carta del tarot de la mansión, la torre fulminada o casa de Dios, se ve que es una construcción religiosa que está siendo derribada por un rayo. Ahí está. Y hay que construir la casa de los tíos. Exacto. Y ahí ya sí. Porque eres tú el que debes de eso, de hacerte responsable de la divinidad. Sí. Si lo haces de otro que no sabes ni qué es, eso pues, es tan falso como un gamusino. Sí, es como que todo lo que pasa le echa la culpa a otro, ¿no? Y tú no tienes nada que ver en eso. Claro. Prefiero la voluntad de Dios, Dios lo ha querido, Dios castiga, Dios te perdona, Dios no sé qué. Igual. Para todo. Puedo ser un gentuzo, igual. Ya. Anda. Sí, pues como sea, si luego ya el perdón. Es que de verdad. Dices, bueno, pues así no se va muy lejos, de verdad. Curiosidad. Sí. Mayón del día. Ah, mira. Fuego. Tiene el 6 y el 24. Herencia y jardín. El 24 ayer. Jardín. Ay. Esta sincronía. Amor de jardín. De verdad. Sí. Totalmente. Y vamos al aleatorizador. Pues a ver qué ocurre. Para ver qué sale. Julines, un poquito ¿cuál? Más. ¿Cuál? Esta no va a valer. ¿Qué número es? Ah, no, sí, va a valer. Estaba pensando. Nada. Mi cerebro tengo que ordenarlo. 65. Ah, 65. Oh, dioses antiguos. En el corazón de Cons, ahora sois masa magmática indiferenciada. Pero ahí está. Sí. Ahí se está haciendo. Sí. Pues eso, referencia a Osiris. Uh-huh. Y a todos los dioses se les va nombrando y tal. Y dice ya todo al final: oh dioses todos, despertad. Despertad. Ya te digo. Sí. Pues eso es lo que hay que hacer: hay que despertar. Despertar. Que está ahí dentro, que solo eso, hay que despertar y decir, yo soy responsable de todo en mi vida, soy responsable de mi vida. Todo. Y entonces ponerse manos a la obra, ¿ante quién? Ante ti mismo. Sí, claro, que si no, empiezan ahí unos teatritos que sí, dan miedo. Sí. Y además, como luego las cosas se entienden así, de aquella manera. Eso es lo más importante. Que haya una ambigüedad, pero bien hecha sí, y derecha. Dicen, no, si lo estamos diciendo bien, pero ¿qué se va a entender? ¿Qué se entenderá? Ah. Pero queda dicho. Sí. Y está grabado. Uh-huh. Y también está escrito. Sí. Así que no hay capacidad de inventarse luego sagradas escrituras de nadie. Uh-huh. No, las Sagradas Escrituras las tienes que hacer tú. Sí. Todo el tiempo. Siempre. Porque si no estás con antiguallas y estás ahí con cosas y encima metiéndolas a los demás, o sea, a mí déjame en paz. Uh-huh. Que si tú crees en eso y no sé qué, en tu casa. Lo que es tremendo es la eterna búsqueda de amos. De amos. Sí, sí. Uf. Para. O sea, que uno no. Para no ser responsable. Pase lo que pase. En todo. Y poner siempre a alguien que lleva las cosas y es. Él no va más. Dice, pues no, tienes que ser. No. Tú. Eso. Oye. Ah, vamos sí. a tener un gran día de Hathor. y que el amor reine y haga de nosotros lo que quiera. Por favor. Eso, venga. Hasta luego. Hasta luego.